nos vamos hasta la Argentina. La banda es Isla de Mujeres, es lo nuevo de ellas, de su último disco. El tema es Poder. Fantasma es lo nuevo de ellos y el tema es Artificio Inestable con un feat de Black Tony Startano. Siento que no. hasta Medellín, Colombia. La banda es La Doble A y el tema es Solo Rock and Roll. Varsovia y el tema es Ellos Quieren Sangre. A ver si adivinan de qué serie es. vamos hasta México. La banda es Inspector y el tema es Soy Soledad. Ha sido fácil explicar algún motivo en especial que justifique tu ausencia, ni cómo fue que te perdí. Te he buscado en mil planetas, solo voy perdiendo la razón. Se me nubla el corazón y no me atrevo a olvidarla. El instinto de sobrevivir me mantiene en esta jaula. Soy soledad, extrañando tu forma de amar. Soy soledad, eres mi luz en la oscuridad. De todas las historias que contar, de las que inundan la ciudad, la mía es la más triste. Pues nadie me quiere creer, todos piensan que no existe. Es lo que supone debo hacer con cada nuevo amanecer. En mi vida es más complicada, contigo no supe vivir. Hoy no verte es lo que me mata. Soy soledad, extrañando tu forma de amar. Soy soledad, eres mi luz en la oscuridad. Mi vida Technicolor pasó blanco y negro. Afuera hay un sol pero yo no lo veo. No pago las deudas que le debo. El tiempo suena y suena. Maldito teléfono, no me pregunta, evito explicaciones. Pienso en nosotros con todas las canciones y duele, las borro y salen más fotos. Tengan compasión por mi corazón roto. Cancele la cita que había hecho. Nudo en la garganta y un hueco en el pecho. Mi alma te necesita, mi cuerpo está que arde. Te ofrecí cambiar pero no, y es muy tarde. Ya no te importa y yo tan cobarde con tequila. Pretendo olvidarte, arte a mis amigos, intenté marcarte. ¿Será que algún día puedas perdonarme? Soy soledad, extrañando tu forma de amar. Soy soledad, eres mi luz en la oscuridad. Soy soledad, extrañando tu forma de amar. La oscuridad. Bien, esta es otra novedad que nos llegó al correo. Es la banda peruana Crimera Bathory y el tema es From the Ashes. Yeah. Escuchemos ahora a la banda peruana Vergánigas con el tema Sucio y Negro Rock and Roll. Este dúo viene desde Goiânia, Brasil, se llama Sadis Duo y nos traen su tema Agonía. We'll be right back. aquí y usa tu vida dessa nossa peça estranha. Puta sociedad es el tema que nos trae la banda peruana Zuka. Cuchillas Andantes, banda formada en Bogotá, Colombia, el año 2010, nos trae el tema Noches sin Lobos. Oh. Esta banda viene desde Antofagasta, Chile. Son nuestros amigos de Los Estoques y nos presentan su nuevo tema titulado Un Trago Más. Desde Ica, Perú, escuchemos a Huasca con la canción La Justicia. We'll be right back.

radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414. Y la dirección web es www.radio414.com. Bien, en esta ocasión me despido con un recuerdazo. Ahí en el 2011 entrevisté a esta banda, ellos ahí en Argentina, desde Buenos Aires. La banda es Los Tormentos y el tema es Paraíso Natural.